no me dan lo justo ya. Al gobierno le voy a robar. ¿Tú me escuchas, Ojue? Yo te escucho porque estoy aquí. Bueno, ahí estamos, creo. Me parece que sí estamos por ahí. Y esto es el Gran Quilombo Antifascista. Ya volvimos esta semanita. Y estamos aquí en Regeneración Radio, en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Y bueno, pues las formas de contactarnos, ya saben, está el Twitter, regeneración-r. Está el Facebook, Regeneración Radio. Está el teléfono en cabina, 5587-5696. Y nosotros aparte tenemos el Facebook del Gran Quilombo Antifascista, si lo buscan. Y por ahí nos pueden mandar mensajitos. Y bueno, pues ya volvimos acá a la emisión de esta semana septembrina, tan esperada. ¿Esperada por qué? Pues porque cada semana nos espera el programa. Creí que tenías una sorpresa. No tengo sorpresas. De hecho, ¿qué? Creo que estoy muy alta. ¿Estás muy alta? No es cierto, ojo, estás chaparrita. No, creo que estás perfecta. Vienes muy jocoso hoy. No, creo que ahí estamos. Vale. Y pues bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Ojuelita? Bueno. No lo sabemos. Estamos pensando apenas qué vamos a hablar. Ajá, no es que no hayamos preparado el programa. Quisimos hacer este día como un reto personal. No preparamos programa, pero lo vamos a hacer muy entretenido y muy interesante. Ajá. Lo vamos a intentar. Pues. A según. Y bueno, pues decidimos como... La verdad es que nos agarramos en curva y no decidimos, preparamos. Oye, bien serio. Tuvimos una reunión. Ajá, tuvimos una asamblea. Acordamos. De programa y... después de una ardua discusión decidimos que el programa de hoy no lo prepararíamos y que, pues bueno, se acaban de cumplir hace una semana 2 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, 2 años de que regresó el PRI a Los Pinos, a la presidencia de la República, y pues decidimos hacer el comente respecto a eso, ¿no? La verdad es que no leímos el informe, ¿no? Y la verdad es que tampoco escuchamos el informe. Pero asumimos lo odiamos que... Odiamos el informe. De hecho, vamos a inventar lo que vamos a decir ahí, ¿no? Pero seguro no estará muy distante de la realidad, ¿no? Pues como todo mundo sabe, y si no sabes, ya se está enterando, ¿no? Hace 2 años el PRI volvió a Los Pinos, a la presidencia de la República en México, después de 12 años de ausencia en que gobiernos del PAN habían logrado establecerse, ¿no? En esta alternancia democrática a modo, ¿no? Que pues en una ahí se van turnando, ¿no? Una tú, una yo, y pues bueno, ¿no? Parece que el PRI ya no le gustó eso de turnarse y pues regresó con bombo y platillo, anunciando represión, anunciando toda una serie de reformas, ¿no? Anunciando que viene a desbaratar el país, que viene a apretar la cadena, ¿no? Que viene a soltar la represión, que viene a soltar el despojo, que viene a intensificar la explotación, ¿no? Que viene en suma a instaurar todas aquellas reformas que el sistema neoliberal no había podido concretar del todo en estos últimos 20 años, ¿no? Entonces, pues a esto viene el gobierno del PRI, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Son 2 años, ¿no? Ya que empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, que además llega, ¿no? Con esta imagen, este sello en la frente, ¿no? De ser un asesino, ¿no? De ser un torturador, ¿no? De ser pues un representante de la peor lacra de la clase política mexicana. No es que haya unos menos peores, la verdad, pero pues tiene renombre el grupo Tlacomulco, ¿no? Es uno de los grupos más poderosos, ¿no? Dentro de la política mexicana, y Enrique Peña Nieto justo es el representante en turno, ¿no? De este grupo político renombrado. Ajá. Yo ya no quiero decir nada malo de él. Ya no. No, la verdad es que ha sido un buen gobierno. Mira, estamos rebosantes de alegría. No, tampoco, pero yo, ya lo que he dicho ha sido suficiente, ya me hundí yo sola, hace mucho. Húndete más, ojo, siempre se puede un poco más. Nos vamos con una musiquita. Ándale. Y regresamos ahorita a comentar esto, no lo olviden, esto es el Gran Quilombo Antifascista. Un saludo para las consentidas del quilombo. Para Frijo Monroy, para Chucha Volvió, Amanda Chávez, Valentina Xochimestli y para Ninfa Alvarado, que se nos olvidó, la bruja consentida del quilombo la semana pasada, pero ahí está tu saludo. Y para Eliancito, que nos estará escuchando, y para la Jade, si algún día nos escucha, pues ahí van los saludos. Ah, espérate, la Jade seguro nos está escuchando. Jade, repórtate a esta cabina. Ajá, pasa a visitarnos. Y pues un saludo también para el Sol Chicoacén Acatzin, que se encuentra dando vueltas por el mundanal mundo allá por Aurich, en Suiza. Tráenos una sorpresol. Ah, que nos traiga una sorpre. Y manda un saludo para todo el equipo del Quilombo, o sea, se la ojo y yo. Tráenos una sorpre. Para la ojo, Para la Frijo, para la Claudia, para Lenin allá en Barcelona. Y para todos en el estudio Tonatiuh Cuerpo Adornado, pues ahí un saludo para la banda que está chambeando. Pues ahí están los saludos de la banda. Acá también, es que todavía no es tiempo de saludos, pero bueno, va el saludo para la Wendo, ¿no? Que seguro nos está escuchando y estará refunfuñando. Para Wendo, truéname un huesito. Para el Guas y para toda la banda de Bambú Cooperativa que están chambeando allá, tronando espaldas y metiendo agujas en la piel, pues bueno, ¿no? Hay un saludo para toda la banda de Bambú Cooperativa. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Ahorita regresamos, no le cambien. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Y le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Custurica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Trustein era retortillera, no la puedo olvidar. Jarmusch, Christoph, Cocteau, Artaud, Magui, Maran, Twaila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, aprendí sobre un tal Jesse y de un Thomas Mahan. Y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que seas más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Cumbiarita, cumbiarita de la mamá. Cumbiarita, cumbiarita de la mamá. Shakespeare, William. Ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Ahí estamos. Y bueno, pues decíamos hace rato, ¿no? Se han cumplido 2 años de gobierno de Enrique Peña Nieto y del PRI otra vez en Los Pinos. Y en estos 2 años, pues se han implementado, se han impuesto una serie de reformas constitucionales que habían sido anunciadas desde hace 20 años por el neoliberalismo, pero que no se habían podido concretar por varias situaciones, ¿no? Una de ellas principalmente las resistencias, ¿no?, sociales que se habían despertado ante esta dinámica. Pero bueno, ¿no?, Enrique Peña Nieto llega, ¿no?, no solito, porque además llega como muy de la mano del PAN, del PRD, del PT y de los demás partidos políticos que de esta partidocracia que impera, ¿no? Y entre ellos acuerdan imponer esta serie de reformas, todos muy de la mano, ¿no?, con algo que se llamó el Pacto por México, que era ahí un evento con bombo y platillo que se realizó en el Castillo de Chapultepec. Fíjate, es que tiene nombre como de telenovela. Ajá, Pacto por México. Pacto por México, sí. Ajá, sí, una, sí, lágrima hundió por la mejilla del copetón. Ajá, justamente, ¿no? Ahí salió en las fotos de la mano de los representantes de la izquierda, que además se volvió a repetir la foto ahora en su segundo informe, cuando fueron dos representantes de esta izquierda política electoral, ¿no?, de estos partidos que se dicen y que viven a partir del discurso de ser de izquierda, del PRD, ¿no?, y que fueron los que escudaron a Peña Nieto en su segundo informe, ¿no? Lo flanquearon uno de un lado y el otro del otro, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no?, nos ha traído una serie de reformas políticas, económicas, laborales, ¿no?, que se vienen a traducir a grandes rasgos en despojo, en una mierda. Ajá, justamente, en represión, en mayor control por parte del Estado de, por ejemplo, de la comunicación, ¿no? Empezar el camino hacia la privatización de la educación básica en México, ¿no? En fin, ¿no? Explotación, despojo, represión, esto que les encanta a los gobiernos, ¿no? Y para lo cual viven, obviamente, ¿no? No es que acá pensemos que pueda haber un gobierno bueno y que le apostamos a nuestro gallo. No, la verdad es que ninguno nos convence. Estamos convencidos de que todos los gobiernos, justamente este es su papel, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros no queda más que la organización social desde abajo, ¿no? Desde nosotros y nosotras mismas, ¿no? Pero quisimos hacer, porque estas leyes, estas reformas constitucionales, pues sí van a afectar la vida social, ¿no?, de los mexicanos, de las mexicanas, ¿no?, en varias formas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las reformas que se aprobaron hoy? Cuéntanos. Ja, yo me las sé. Tú te las sabes. Es que iba a ser un... Bueno, luego les cuento lo de mi examen. La reforma energética, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la financiera, la hacendaria, la reforma laboral, la reforma educativa tan famosa, la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley de amparo, la política electoral y la de transparencia. Es como el final feliz. Ajá, para que olviden todo lo demás, les vamos a poner una de transparencia, que ni es transparente ni es nada, ¿no? Sí. Pero ahí vamos a hacerle a la piña como que somos transparentes. Y pues bueno, ¿no?, de estas reformas, ¿no?, que pasaron además en la dinámica, ya saben cómo es la política estatal, ¿no? Las grandes discusiones que se dan en las cámaras de diputados y de senadores, pues aprobaron con una rapidez inusitada, ¿no? Estos debates fueron express, así a gran velocidad, ¿no? En un día, casi todas ellas, ¿no? Cada una de ellas se aprobó en un día, ¿no? Con los debidos pasos de proceso, discusión y reformación y demás, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, se han estado implementando, ¿no? Algunas de ellas como que muy de, pues bueno, ni que comentar mucho, ¿no? La ley de amparo, ¿no? La de transparencia, ¿no? Supuestas reformas que vienen a reformar el sistema de justicia estatal y que vienen a hacer un mundo más justo, más bello y más florido, ¿no? Donde los ciudadanos podemos acceder de manera transparente a la información y a todas las decisiones del gobierno. Ya sabe usted que tiene el poder, está en la gente, ¿no? Todas estas patrañas que se la pasan diciéndonos. Estás vendiendo democracia. Ajá, estoy vendiendo democracia el día de hoy, pásele, está barata, barata. ¿No? Está barata, barata y los kilos son de a kilo, ¿no? Entonces, No como en el tianguis. No como en el tianguis, ajá, porque esos malditos vendedores informales los tenemos que erradicar para que todo quede en manos de la gran empresa transnacional, sí, claro, y en los grandes consorcios como el del amigo de López Obrador, Carlos Slim, que es uno de los grandes monopolios mexicanos y que apunta a quedarse con todo, ¿no? Entonces, pues bueno, otras reformas, ¿no? Más de ámbito político, más de ámbito económico, que son las esenciales, ¿no? Son las principales y son el eje transversal del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Una de estas, ¿no?, lo decía Ojo, la energética, ¿no?, es una de las que más se ha sonado, ¿no? La reforma energética prácticamente es una reforma que viene a permitir la privatización de los recursos naturales energéticos del suelo y del subsuelo del país, ¿no?, en manos de las empresas transnacionales hasta... Sí, cierto, ahí mucha banda anda con que el petróleo era de los mexicanos, y la verdad es que tampoco es cierto tan así, ¿no? El petróleo era del gobierno de México y los mexicanos, pues ahí una baba de perico, ¿no?, de su petróleo, pero no se permitía, ¿no?, por lo menos formalmente, que empresas privadas entraran a explotar los recursos naturales, no sin una concesión, ¿no? Por parte del Estado. El recurso en sí mismo era propiedad del Estado mexicano. Pues con la reforma energética ya no. Con la reforma energética, los grandes capitales internacionales, transnacionales y nacionales también, no pueden acceder, ¿no?, a la compra del territorio, a la explotación íntegra de los recursos naturales, ¿no?, y a llevarse todo, ¿no? Como pues de por sí les gusta a estos cuates. Espérate, pero ayer estaba oyendo las noticias y dijeron que no se preocuparan más porque gracias a las reformas el próximo año solo habría dos gasolinazos. O sea, este año todavía tendrán que ir mes con mes, pero como el siguiente año ya estará reformado el Nuevo México, solo habrá dos. Claro, serán un poco fuertes. Ajá, como de 100 pesos. Ajá, no pasa nada. O sea, ya no será de a centavos, sino ahora será de a pesos. Pero no se preocupen, solo habrá dos. Casi lo garantizado, casi. Ajá, sí, no, es como pues estos discursos mediáticos con los que intentan convencer a la gente de que no, de que incluso va a beneficiar la privatización del petróleo en este caso, ¿no? Aunque no dicen privatización. Sí, no, claro, ellos insisten en que no es una privatización, la verdad es que sí, ¿no? Los recursos naturales se ofrecen, ¿no? Además, dentro de esta ley energética hay una subley que es la ley de servidumbre voluntaria o involuntaria, no me acuerdo cómo es, pero es la ley de servidumbre, ¿no? Que obliga a los pueblos y a la gente a que cuando una empresa privada quiera obtener su territorio y su recurso, ¿no?, los campesinos o los habitantes, porque incluso puede ser tu casa, ¿no?, te ves obligado o en vendérselas o en rentárselas. Lo que no puedes es decir que no, ¿no? Y si tú dices que no, entonces la ley de servidumbre se aplica y la fuerza pública te obliga a hacerlo, ¿no? Y eso tampoco es despojo. No, eso no es despojo, porque además la trampa hoy ahora de muchas transnacionales es: no te queremos comprar tu tierra, te la queremos rentar, ¿no? Nosotros te la rentamos a 100 años, te vamos a dar 2 centavos por año y al final de los 100 años, pues tú o tus nietos o tus bisnietos, quien haya sobrevivido en el lugar, ¿no?, pues va a acceder a los 2 pesos de renta, ¿no? Y nosotros nos hemos de llevar todo, te dejamos una tierra contaminada, una tierra estéril, una tierra ya muerta, ¿no? Y nos vamos sin tener que cargar con los problemas ecológicos que esto ocasiona, ¿no? Esta es una de las dinámicas, ¿no?, de las como subleyes, ¿no?, que acompañan la ley energética, en donde pues bueno, ¿no?, el despojo a todo lo que da, ¿no?, van contra los recursos que se encuentran en las zonas de las comunidades indígenas, ¿no?, de las comunidades campesinas, van por la tierra, van por las maderas, van por los minerales, van por el petróleo, van por el gas, ¿no? Y esto implica el despojar a las gentes de su comunidad, de su tierra, de su forma de vida, de su cultura, de su identidad, ¿no?, y de la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, hacia esto apunta esta reforma energética, ¿no? Y todo a manos del gran capital, ¿no? Que pues bueno, no hay, ahí está la dinámica. Además, las implicaciones que esto tendrá, ¿no?, porque muchos del gasto público de México, del sector salud y de educación, pues sale a partir del recurso petrolero, ¿no? Pues ahora este recurso ya no va a existir, ¿no? Lo que implicará también el encarecimiento del servicio de salud y del servicio de educación, por lo cual también se están planteando sus privatizaciones, ¿no? No de ahora, ya tiene antaño que están intentando privatizar los servicios de salud, ¿no? Y la educación, pues bueno, ¿no?, la reforma educativa es otra de estas propuestas, de estas reformas que se implementaron, ¿no? Pero nos vamos a ir con una musiquita, ¿no? Y sí, ya deprimiste. Sí, ya deprimí. Es que el futuro suena horrible. El futuro es negro, la verdad es que sí, el futuro se asoma negro, ¿no? Se asoma difícil. Espérate, estamos en cuenta regresiva de 20 meses. Que México cambiará. Ajá, son 20 meses para que puedan legislar todo lo que necesitan para implementar la reforma. Ah, sí, ahí está saliendo el copetón con en unos comerciales diciendo: me preguntan cuándo va a cambiar México. Y yo les respondo, como si yo pudiera saber qué día. No, pues ahí la pura duradera de píldora de estos políticos, ¿no?, que están intentando dar la imagen de que estas reformas van a ser beneficiarias, para beneficiar al pueblo mexicano. a los pueblos de México. No, la verdad es que no, no son reformas del gran capital, no, no del capital nacional, no de la burguesía nacional, sino del gran capital transnacional, que está intentando apoderarse no solo en México, sino en el mundo, ¿no? De estos reductos que quedan, ¿no? Que no son privados, ¿no? Entre esto, pues bueno, ¿no? En el Estado español, por ejemplo, ¿no? Los servicios de salud, toda esa privatización, el servicio educativo, pues bueno, ¿no? Esa es allá donde se está caminando el capitalismo neoliberal, está intentando cerrar la pinza en todos los lugares y en todos los ámbitos donde no lo había podido hacer desde que se implementó en los años 70, 80 como proyecto mundial, ¿no? Entonces, vámonos a una musiquita. Sí, ya vamos a la música. Y musiquita. Ahorita regresamos. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Y pues bueno, hay un saludote a Ecatepec, a Bambú Cooperativa, a toda la banda que está chambeando. ¿No? Ya lo habíamos están dicho. Están tonando huesos. Pero nos lo están pidiendo de nuevo acá, ¿no? Y ahorita regresamos. La noche escapa por la ventana, se oyen los trinos de la mañana, café con leche y echarle ganas, rumbo a la escuela, rumbo a la chamba. La tarde es una serpiente en llamas, papel de China, tambor de lata. Unos meriendan y otros trabajan, y a mí una negra me trae de un ala. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Amor, la callejonera, farol del pobre, lunita buena, un corazón de melón quisiera para endulzarme todas mis penas. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. Escucha la radio para olvidarnos del trago amargo. Vamos a escuchar la radio, que el sueño es corto y el día es largo. Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo. ¿Sabes qué hacer en caso de? En caso de bombas de fragmentación social. En caso de bombardeo informativo. En caso de bombardeo moralista. En caso de bombas inteligentes. En caso de bombas silenciosas. En nosotros está hacer el esfuerzo necesario para comprender las acciones bélicas y sus consecuencias. Para no aceptar eso que nos ofrecen como libertad, como paz. Es necesario juntar nuestras voces en la defensa de nuestra total libertad, sin límites, sin barreras. El rumbo está marcado.

pues ya entré yo de malas, me están obligando a entrar porque no encuentro la página donde estaba. Bueno, estábamos checando aquí un poquito la página del gobierno federal para conocer las reformas. Están súper escondidas, para encontrarlas está cabrón, pero viene una sección de mitos. Entonces parece que te escucharon y armaron la página. Y armaron la página porque todo lo que dijiste dicen que es un mito. Me desmintieron, vilmente. Es muy gracioso porque las respuestas son que se privatizará la educación y dice falso. Porque en el artículo 3 de la Constitución dice que no se puede y ya. Es un mito. La Constitución lo ampara, como si no se pudiera reformar la Constitución. Sí, pero es muy gracioso. Ah, claro, porque lo dice ahí. Ah, bueno. Así es. Entonces, si quieren conocer las reformas, híjole, está muy cabrón. Porque aquí no vienen completas, vienen solo la parte de los mitos, los beneficios, ¿no? Todo te dice que va a mejorar, que va a haber mucha tecnología en las aulas, por ejemplo, en las educativas. Dice que los maestros tendrán un mejor empleo, que se les va a pagar mejor. Tampoco te dice de dónde va a salir todo este dineral, porque dice que van a ampliar la tecnología, que todos los alumnos contarán con computadoras y tablets. Y... vamos hacia el futuro. Sí, además es maravilloso porque al final es el México de hoy. Ajá. Es muy triste porque... O es maravilloso o es muy triste o es tristemente porque maravilloso. Porque me conmueve. Sí, la verdad es que sí, te lo presentan y además cómo acaba cada uno de estos apartados de las reformas. Mira, espérate, al final se llama Hacia un Nuevo México. Hacia allá vamos, hacia un Nuevo dice, México. Dice, ¿qué sigue? Un Nuevo México. O sea, ya está aquí, a la vuelta de la esquina, no lo hemos visto. Sí, sí, sí, y es el siguiente paso. En realidad, nomás nos faltaban las reformas para llegar a ese Nuevo México. Las 11 reformas. Ese futuro esplendoroso. Y no, nos falta una, viene la 12ª, que bueno, pues ya la están contando, ya dicen, ah, pues con las 11 que tenemos ya vamos hacia el Nuevo México, ¿no? Este México lleno de alegría y la gente va a caminar saltando. Espérame, por las calles. Voy a leer una... un par de líneas que me conmovieron en lo personal. Échale, échale. Dice, la justicia será más eficaz y transparente. Estoy hablando del Nuevo México, el que ya está a la vuelta. La justicia será más eficaz y transparente en los procesos penales. Se habrán reducido las discrepancias, las investigaciones se llevarán a cabo con mayor rigor científico y muchas controversias se solucionarán a través de acuerdos entre las partes. La justicia buscará no solo castigar, sino también resarcir el daño y proteger a las víctimas. ¡Tadán! Ya ven, y ustedes quejándose. Eso es mañana. Y ustedes quejándose. ¿Chucha, oíste? No es cierto, chucha. Ignórame porque me vas a golpear. Sí, pues ese es el tipo de explicaciones que se están dando, ¿no? Intentando ahí decir que, bueno, pues que estas reformas, nosotros estábamos ahí anclados en el pasado en estos estereotipos de justicia social, servicios públicos, ¿qué es eso? Si lo de hoy es... palabrería. Productos de calidad, ¿no? Y todo tiene que ser un producto de calidad, incluyendo los servicios, la educación, que sea un producto. Esto implica que se vende, ¿no? Hasta... antes de esta reforma, ¿no? El entendido era que la educación, la salud, eran servicios públicos por los cuales todo mundo tenía acceso a ellos, ¿no? De manera irrestricta, ¿no? Ahora cuando es un producto es todo mundo tiene acceso a ellos siempre y cuando los pueda pagar, ¿no? Y esto es, ¿no? En cuanto a la reforma educativa, pues eso es algo, ¿no? Lo que va hacia a la privatización de la educación básica, ¿no? Quitando recursos a las escuelas y metiendo esta figura de la autogestión de las escuelas que implica que los padres de familia se tienen que hacer cargo del mantenimiento de las escuelas y además del pago de los maestros extracurriculares, ¿no? Que, por ejemplo, inglés, matemáticas, todas estas de calidad, pues bueno, pues ahí si los padres pagan, ¿no? Si tienen para pagar, si tienen para acceder a más recursos de su de por sí holgado salario, ¿no? Pues bueno, pues entonces podrán acceder a una educación de calidad, ¿no? Esto implica que los que no, pues bueno, pues ahí tendrán que irse saliendo de la escuela, o conformándose con una educación de menos calidad, ¿no? Como si la educación en México fuera de calidad, ¿no? La verdad es que la educación en México, por la dinámica institucional que opera, ¿no? Pues tiene muchos rezagos, ¿no? Que no es en sí mismo culpa de los profesores, sino es en sí mismo culpa del propio sistema educativo, de la propia política estatal, ¿no? Y de la dinámica, ¿no? Entonces, bueno, ahora es desbaratar esta educación pública, ¿no? Desbaratar este pues paradigma que durante todo el siglo XX en México operó, ¿no? Que la educación debía ser pública y gratuita, pues no, ahora no, ¿no? Aunque nos dicen que no es cierto porque el artículo tercero constitucional lo defiende. Dice que no. Ajá, ¿no? Y ya saben que los artículos constitucionales no se modifican, son como la Biblia, ¿no? los dijeron y ya no cambian, ¿no? A menos que lo planteen y en un día los diputados se juntan, platican, juegan Candy Crush, ¿no? Porque además es esto, ¿no? Las fotos son fenomenales de la Cámara de Diputados cuando está trabajando, ¿no? Todas en sus tablets jugando Candy Crush, zombies contra plantas, ¿no? Ahí son las tablets que les iban a dar a los niños de educación primaria. Primero se las quedaron para probarlas. Ajá, ¿no? Y dormidos, ¿no? Los diputados duermen, no hombre, ¿no? Como reyes, ¿no? Ahí Oye, tienen en sus manos la vida de una nación. Sí, sí, sí, no tienen que descansar muy bien los ojos y la mente, porque esos debates tan acalorados que se dan en la Cámara de Diputados, pues no se puede dar así de fácil, ¿no? Ese Nuevo México se decidió ahí, güey. Sí, sí. Ajá, justamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Esa otra reforma, ¿no? Era la reforma educativa, ¿no? Que viene, también es una reforma laboral para los profesores, viene a imponer una dinámica de trabajo precario para todos los profesores del sistema básico de educación, ¿no? Es primaria, secundaria, preescolar, ¿no? Es decir, pierden derechos, ¿no? Pierden posibilidad de antigüedad. Todos estos derechos por los que los trabajadores lucharon durante décadas, ¿no? Pues van desapareciendo, ¿no? Y en este caso, pues van desapareciendo del magisterio, ¿no? Donde los van precarizando, ¿no? Con el argumento de cada año los vamos a evaluar para sacar a los malos maestros. En realidad es un filtro, ¿no? Para quitar los derechos laborales del magisterio, para poderlos precarizar, ¿no? Para hacer los trabajadores de hora, semana, mes, ¿no? De te pago por contrato, ¿no? Y el tiempo que no te pago, pues ya no tienes vacaciones, no tienes seguro social, no tienes derecho a antigüedad, no tienes derecho a jubilación, ¿no? Te vas a tener que jubilar con lo que juntes en tu Afore, que además es una baba de perico lo que te dan los bancos en tu Afore, ¿no? Después de 30 años uno va a ver su baba de perico. Uno va a ver su cuenta del Afore y resulta que después de 30 años de trabajar, pues tiene ahí 20 mil pesitos, ¿no? 22 mil, si bien te va. ¿No? Si bien te va. Si tuviste trabajo de manera constante, ¿no? Porque si no, pues bueno, te empiezan a cobrar comisión por la cuenta de la Afore, ya saben, el banco también saca su tajada. Sí, pues sí, se queda con una rebanada del pastel, pues claro, no es de gratis. Sí, no. Entonces, pues así son estas reformas, ¿no? La energética que hemos platicado acá. Por acá nos decía Jorge Campos Torres, ¿no? Que una de las principales broncas que imprime esta reforma energética es el cambio de uso de suelo, ¿no? Impuesto hacia los campesinos. Esto es, en México hay propiedad privada, propiedad comunal y propiedad ejidal, ¿no? La propiedad comunal y la propiedad ejidal tienen un uso de suelo específico que es agrícola, ¿no? Y no se puede vender si no todos los ejidatarios o los comuneros estaban de acuerdo, ¿no? El gobierno lleva décadas intentando convencer a los comuneros y a los ejidatarios que parcelicen sus tierras para que se puedan vender, ¿no? Esto representa volverlos a pequeña propiedad privada, ¿no? Y que cada quien sea dueño de su territa, ¿no? Cuando en realidad la tierra era propiedad de la comunidad, ¿no? Era propiedad de todo el ejido, de toda la comunidad, ¿no? Y por lo cual no se podía vender, ¿no? No era un producto, sino que era un territorio, ¿no? Un territorio es mucho más que tierra, mucho más que recursos naturales, ¿no? Tiene que ver con identidades, tiene que ver con cuestiones culturales, simbólicas, tiene que ver con una historia, tiene que ver con muchas cosas más, ¿no? Entonces, ahora con las nuevas reformas, pues se imponen los cambios de uso de suelo, ¿no? Y es a partir de esto que están implementando una serie de proyectos como los de Xochicuautla o los de Huitzilapan, ¿no? Donde el gobierno llega con granaderos, hace una asamblea ejidal o comunal, ¿no? Y acuerdan, ¿no? Entre los puros afines, ¿no? Rodeados de granaderos, ¿no? Los granaderos también votan. Los granaderos también votan seguramente, ¿no? y acuerdan el uso de cambio de suelo, ¿no? Entonces, el cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces, esta es una de las dinámicas que se han estado imponiendo para despojar a los campesinos de sus tierras, ¿no? Pero con las leyes de servidumbre, pues ya ni eso va a ser necesario, ¿no? O sea, en realidad es, ya no nos interesa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿no? Aquí o vendes o rentas, o vendes o rentas, no hay de otra, ¿no? Y la empresa decide lo que te va a pagar, ¿no? En realidad te lo vamos a quitar y vamos a decir que o lo vendiste o lo rentaste. Justamente, ¿no? Justamente uno de los ejemplos es lo que está pasando con los parques eólicos en Juchitán, ¿no? Donde las empresas eólicas no están comprando la tierra, sino que la están rentando, ¿no? Te hacen contratos a 10, a 20 años, ¿no? Y te dicen, no, pues cuando nosotros nos vayamos, tú vas a poder seguir usando su tierra. Lo que no te dicen es cómo te van a dejar tu tierra, ¿no? Con todos los desechos de aceite de las turbinas, ¿no? Con todo ya con todo el ecosistema transformado, ¿no? Por la intervención de estos kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de turbinas, ¿no? Que afectan las líneas eólicas, ¿no? Es decir, los caminos del viento, ¿no? Afectan también las rutas migratorias de las aves, ¿no? Un montón de aves están muriendo ahí estampándose contra las turbinas porque están donde ellas pasaban de por sí, ¿no? Hacia sus lugares de migración. Y pues bueno, no, todo esto no te lo dicen. Al final, pues la empresa se va y te deja una tierra que ya no sirve, que es estéril, que ha sido explotada, que está seca, que está llena de aceite, de petróleo, ¿no? Y la cual ya no puedes sacarle nada. Y van en busca de otra. Y van en busca de otra, justamente, ¿no? O esta dinámica del fracking, creo que se llama, ¿no? Que es una, es la técnica en boga del gran capital para buscar minerales y agua, que es pues taladrar la tierra, ¿no? Rajarla, ¿no? A grandes profundidades, ¿no? Y esto pues bien tiene una serie de implicaciones ecológicas, geológicas, que ni siquiera se puede saber la magnitud, ¿no? O sea, de lo que puede ocurrir, ¿no? Porque lo que hacen es trozar la tierra, las capas tectónicas, a una cantidad de muy profunda, ¿no? Por lo que cambian la conformación geológica de la tierra, ¿no? Y se generan terremotos, se generan inundaciones, se generan grietas, ¿no? Pues cosas que pues la empresa no le importa, porque a la empresa lo que le importa es explotarla por 20, por 30, por 40 años e irse con lo que pueda irse de ganancia. No, y además nos venden esta cosa de responsabilidad social acerca de la contaminación, del medio ambiente, del agua, del cambio climático, y al final el 10% de la afectación es de la población. El siguiente 90% de esa responsabilidad social en realidad está repartido entre 20, 30 empresas mundiales. En realidad los que de verdad contaminan, los que de verdad desperdician agua, todos los cambios climáticos están sucediendo por estas empresas que van de un lugar a otro despojando a los terrenos de sus capacidades naturales. Malditos. Los maldecimos. Los odiamos desde el quilombo. sé que les puede. Se han de estar agarrándose el corazón. En el quilombo nos odian. Les echamos mal de ojo. Pero sí, esto todo es culpa del maldito capitalismo y de estas ansias de... Estoy bien ardido. Todo es culpa del maldito capitalismo. Y de estas ansias de ganancia, ¿no? Y de... Pues esto que es la esencia del capitalismo. Al capitalismo no le interesa nada más que tener ganancia, ¿no? De tener ganancia e imponerse como sistema económico, por lo cual también requiere un sistema político que se llama Estado, ¿no? Al cual no le importa nada más que imponerse, ¿no? Y todos los estados requieren una careta, que en este caso es el copetón. Ajá, justamente. El copetón y los partidos políticos que ahí hacen, no, pero el copetón es el que sale y se ríe y... Pero legitiman ahí los partidos de izquierda. No, en México hay izquierda, el PRD. Ah, bueno, sí. No, hay alternancia. Es que es la careta de la pluralidad. Ajá, la alternancia política y democrática, ¿no? Esta democracia sí funciona, miren, no todo es el PRI. Hay lugares donde gobierna el PRD. La Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? El bastión de la izquierda mexicana, ¿no? Ahí rodeado de policías, claro, está, ¿no? Con un Zócalo que es para... Es estacionamiento, además, en este segundo informe se volvió el estacionamiento más grande del mundo, ¿no? Ahí Mancera acomodaba los carros y les decía, no, pase. Era franelero. Nada más que su franela era amarilla. Ajá, justamente, ¿no? Y todo esto gracias a la alternancia política y a los partidos políticos de izquierda que vienen realmente a representar a la gente, ¿no? Pero nos vamos a ir con una canción. Y regresamos, este es el gran quilombo antifascista. Estamos aquí baboseando un poco sobre... Y despotricando y odiando al capitalismo mundial. Ahorita regresamos. ¡Bah!

todo, la tiene Yoko Ono y el espíritu veneno que le sale por los poros. Y aquí seguimos todos, fumando y esperando, mirando en decomisos con los jubilados. Porque ya nadie compra rubia americana ni mecheras de colores a precio de saldo. Y ya no es negocio limpiar parabrisas ni llorarle a las viejas que salen de misa. Y con el piedra sónico alto como ocho no sacas el limpio ni por carimocho. Quitándole los puestos a los indios, moros y africanos que venden barato. Y pienso con mi última neurona, ¿por qué doblan ahora todas las campanas? ¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas? ¿Por qué al despertarme tengo legañas? ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y estamos acá despotricando en contra de estos dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto y del PRI, ¿no? Y de lo que implican las reformas principalmente, ¿no? Que se han establecido, ¿no? Hemos mencionado la energética, hemos mencionado la educativa, ¿no? Otra de las grandes reformas justamente ha sido la reforma laboral, que fue la primera además, ¿no? Ahí luego que entró, pues de hecho desde antes, ¿no? Se había aprobado la reforma laboral. Y esta reforma laboral lo que implica es la precarización del trabajo, ¿no? De cualquier trabajo, ¿no? Es decir, ¿no? La posibilidad de subcontratación, de contratos temporales, de contratos a prueba. Esto implica que tú entras a trabajar a una donde sea, fábrica, oficina o lo que sea, ¿no? Y entras a prueba, ¿no? Esto significa que el patrón no tiene obligación de contratarte, ¿no? Aunque tú le trabajes por algunos meses, ¿no? Y esto no te genera derechos, ¿no? Ni antigüedad ni nada, ¿no? Te puede contratar 2-3 meses, quitarte el contrato, volverte a contratar 2-3 meses, volverte a quitar el contrato y estar así constantemente, ¿no? Si bien esta era una dinámica laboral cotidiana y constante, ¿no? En México ya desde hace algunos años, pues con esto se vuelve por lo menos legal, ¿no? Y esta reforma también lo que implica es la anulación de los derechos. El derecho a huelga queda bastante constreñido, ¿no? Te ponen una temporalidad para la posibilidad de la huelga. Al patrón le quitan la responsabilidad de pagar salarios caídos mayores a un año, ¿no? Es decir, si tú también das una huelga de 20 años, el patrón al final solo te tiene por qué pagar un año de salarios caídos, ¿no? Y se van implementando, ¿no? El despido injustificado, la subcontratación, esto es que tú puedes trabajar para una empresa y en realidad no estás trabajando para ella, sino para otra, lo cual hace un vericueto legal hoy de el poder hacer reclamos, ¿no? Salariales, de derechos, ¿no? La eliminación de aguinaldos, de todos estos derechos laborales que se habían ganado, que no estaban gracias al gobierno, pues, ¿no? Sino que se habían ganado a fuerza de décadas de lucha del movimiento obrero, ¿no? Que había logrado arrancarle al gobierno esto y que el gobierno había cedido con tal de mantener cierta tranquilidad social y con tal de mediatizar a la clase obrera, ¿no? Pero pues bueno, con la reforma laboral que fue aprobada todavía durante el gobierno de Felipe Calderón a la salidita, ¿no? Pues esto es lo que se instala, ¿no? La dinámica de que ya no puedes generar antigüedad, pues tú trabajabas en una fábrica, ¿no? Y pues tenías 10, 20 años y el patrón te despedía, te tenía que pagar por antigüedad, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Ahora ya no existe la antigüedad, ¿no? Tú vas a ser contratado cada mes, cada dos meses, ¿no? Te pueden descansar sin ninguna responsabilidad para el patrón. Te dicen, no, pues vete a descansar dos meses y regresas en dos meses y te vuelvo a contratar, ¿no? Una dinámica ampliamente precaria, que era el mundo de la dinámica del mundo maquilador, de la industria maquiladora, ¿no? Que estaba instaurado, ¿no? Una dinámica donde el trabajador prácticamente es arrancado de cualquier posibilidad de un trabajo digno, ¿no? Y cualquier posibilidad de organizarse y de resistir, ¿no? Ahora de manera legal, ¿no? Entonces, pues sí, ahí estas reformas justo lo que apuntan es a ampliar como esta dinámica, a legalizarla y hacerla la manera formal, ¿no? De la política laboral mexicana, ¿no? Entonces, pues el trabajador, pues le queda conformarse, ¿no? Dar gracias a Dios con que haya trabajo, ¿no? Y si bien le va, ¿no? Si no, pues a ver qué hace, ¿no? Eso no lo dice la página. Eso no lo dice la página. No, no, no. Me sacas de onda. Me a rato me va a desmentir la página de presidencia. Te odia. Ajá. Te no. odia la página de la presidencia de la República. También tú eres importante. Te Ajá. odia una página importante. Sí, sí, sí, no cualquier blog, ¿no? Blog sucho, paginucha de Facebook. Sí, ¿no? Entonces, esta es otra de las reformas, ¿no? ¿Qué otra reforma se dio, güey? Telecomunicaciones ya. La de telecomunicaciones, ¿no? Que también es la restricción del derecho a la comunicación. Mucho en ataque a los medios de comunicación que no son los oficiales, ¿no? Al ataque a la libertad de comunicación, ¿no? Te permiten el espionaje telefónico, el espionaje de las redes sociales. Si de por sí, pues todo mundo sabemos, ¿no? Que pues ahí tenemos siempre en la red está el policía, ¿no? Metido, ¿no? Pero pues ahora es legal, ¿no? Y ahora lo pueden usar legalmente, ¿no? Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Es que además es eso, ¿no? Que todas las prácticas represivas que veníamos viendo, en realidad sí van a ser más fuertes, pero ya se venían dando, nada más que ahora son legales. Justamente, ¿no? De repente se dice, no, es que con Peña Nieto, el mundo se acaba, ¿no? No, el mundo se venía acabando desde... Sí, porque estas prácticas laborales, por ejemplo, eran existían. Las de todos los días, nada más que ahora ya no puedes gritarle al patrón, maldito, estás 20, violando mis derechos. Años, ¿no? No, o sea, ahora lo está haciendo legalmente. Justamente, ¿no? Era la legalización de estas prácticas de espionaje, de represión, de despojo, de una explotación aún más bárbara que la... Claro, ahora lo que te dicen de la reforma son dos líneas. De todas las cuartillas que implica una reforma, porque en esta de las telecomunicaciones, pues te dicen que vas a tener mayor acceso a internet y que esto va a permitir que haya más conocimiento y que la libertad de expresión y no sé qué, y ahí se queda. Ajá, no te lo pintan bonito, ¿no? Dicen, ah, pues... El Nuevo México. Los que se quejan son unos locos, ¿no? Si esto va a ser bonito, mira, todo el mundo va a tener acceso a wifi en la calle. Voy a poder consultar mis redes sociales. El teléfono va a ser más barato. Voy a poder hablarle a todos mis amigos. Ajá, ¿no? Y en realidad... Ya no van a estar ahí porque se los van a llevar presos. Ajá, justamente. En la cárcel no hay teléfonos móviles. Bueno, sí los hay, pero... Bueno, ese es otro tema. y aparte, esta reforma de telecomunicaciones, pues es una reforma para beneficiar a Televisa, ¿no? En este monopolio comunicativo que tiene, ¿no? Está TV Azteca y a Televisa, ¿no? Que pues ellos tengan los mayores canales de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el espectro radial, al digitalizarse la señal radial, pues cabían 1,000 señales más, ¿no? Y lo que están haciendo con esas reformas es decir, bueno, para que no las ocupe y no las reclame quien sea, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es que ahora Televisa va a tener 50 canales más, ¿no? 10 de cada de los canales que tienen, ¿no? O sea, 10 del canal 5, 10 del canal 9, 10 del canal 2, ¿no? Con una pequeña variación ahí que van ocupando todo el espectro de telecomunicaciones. hacia la industria privada para evitar que, por ejemplo, irrumpan exigencias de televisión de la sociedad civil o de grupos de académicos o de este bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, pero la tele va a ser mejor porque va a ser digital, lo digital es bueno. Ajá, ahora tienes que cambiar tu tele también, ¿no? Porque como se digitalizaron ya tu tele, esas viejitas, ya no sirve, ¿no? Ya. Color madera, yo todavía tengo una de esas. Ya, es muy elegante. Ajá, ¿no? Es como de Mauricio Garcés. Combinaba con mis cortinas antiguas y ahora ya no. Ahora tengo que comprar una pantalla digital. Que además cabe decir que México es el principal productor de pantallas. Claro, es que México es el principal productor de un montón de cosas, ¿no? De aquí en México. Pero se tenía que reactivar. La industria, por ejemplo, de México tiene una gran presencia de industria textil, de industria electrónica y de industria de químicos, ¿no? El asunto es que está en la maquila, lo que pasa es que aquí se ensamblan y de aquí se van al extranjero. Bueno, se ensamblan aquí y a la vez se ensamblan en la India y a la vez se ensamblan en África. Y, o sea, la maquila es un proceso de producción descentralizado, ¿no? Aquí se hacen unos componentes, en la India se hacen otros, en Bangkok se hacen otros. Para que cuando la quieras reparar, híjole, ajá, tendría que llevarla a todos esos países. Justamente, ¿no? Y ya nomás en un último lugar se ensamblan y se venden, ¿no? Entonces, pues esa es la dinámica. En realidad, si México, por ejemplo, llegó a ser el primer exportador de textiles a Estados Unidos, ¿no? Esto no implica que los trabajadores textiles estén bien, esto no implica que nosotros nos vistamos con textiles, no, sí, tenemos un montón de ropa, ¿no? No, quien tiene un montón de producción, pues son los capitalistas, ¿no? Son ellos los que tienen el monopolio, son ellos los que tienen los beneficios y pues la gente se vuelve prácticamente esclava, ¿no? Una esclavitud moderna, ¿no? Muy del siglo XXI, ¿no? Vamos regresando a pasos agigantados hacia una dinámica laboral, económica y política del siglo XIX, con la diferencia de que ahora tenemos un Estado fuerte ya instaurado y ya consolidado, ¿no? Que es capaz de contener las explosiones sociales que irrumpen, ¿no? Que era lo que en el siglo XIX no existía, ¿no? Los estados-nación se iban conformando, se iban articulando, ¿no? Y de cierta manera, aunque tenían su fuerza, ¿no? Física, su fuerza de la violencia organizada, no estaban tan consolidados, ¿no? Entonces, ahora ya, ¿no? Le dieron un impasse, dijeron, no, a ver, espérate, tenemos que instalar en la gente el chip del Estado, ¿no? Entonces vamos a darles un estado del bienestar y les vamos a, pues vamos a tener que ceder ciertos derechos, ¿no? Con la idea de mediatizar a la población y después cuando ya el Estado esté controlando, ¿no? La mente, las ideas de la gente, pues entonces ya regresamos con esas dinámicas, al fin que vamos a tener un Estado mucho más consolidado y es justamente lo que está pasando, ¿no? Muchas veces se habla, ¿no? De que según el neoliberalismo es el adelgazamiento del Estado a niveles inusitados. En realidad es los planteamientos de Adam Smith planteaban justamente esto, un Estado que se ocupara simplemente de obligar a la gente a cumplir los contratos y él se refería principalmente a los contratos entre el trabajador y el dueño de los medios de producción, ¿no? Es decir, el Estado como una fuerza pública que obliga a los trabajadores a trabajar, ¿no? Y que no quieran pasarse de la raya, ¿no? Y dice, servicios nada, ¿no? Tuvieron que meter los servicios, tuvieron que ceder a ciertas exigencias sociales porque venían irrumpiendo un descontento muy fuerte que estaba amenazando con procesos revolucionarios, ¿no? Entonces tenían que como enmarañar la idea del Estado, de la dominación, ¿no? Del bienestar capitalista en la mente de la gente. Y para eso le dieron varias décadas del Estado del bienestar, al cual muchos políticos hoy se acogen, ¿no? López Obrador es uno de ellos, que su solución es regresar a un Estado del bienestar, ¿no? Como si fuera posible, ¿no? El Estado del bienestar fue posible porque fue una estrategia mundial del capitalismo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿no? Pues ahí está, esas décadas, pues sirvieron de algo, ¿no? Sí mediatizaron a la población, sí nos mediatizaron, ¿no? Aunque estamos viviendo condiciones económicas y sociales similares al siglo XIX, por ejemplo, no hay procesos revolucionarios similares a los del siglo XIX. Sí los hay, pero no hay en la magnitud en las que se gestaron en aquellas épocas, ¿no? ¿Y qué más, Juan? No sé ya ni qué decirte. Estás enojada. Estoy indignada. El chiste es que todas esas reformas, ¿no? Pues vienen a joder la posibilidad de llevar una vida, una sobrevivencia ¿no? Más o menos, ¿no? Porque no, el capitalismo no da la posibilidad de una vida digna, ¿no? Lo que da es la posibilidad de una sobrevivencia donde tú creas que eso es una vida digna, ¿no? De ese, no, pues tú compra un televisor, compra un teléfono celular, compra ropa de marca, no importa que estés endeudado toda tu vida, no importa que al final no logres nada, ¿no? Y sigas y te pudras en tu trabajo hasta los 50, 60, hasta cuando tú puedas trabajar, ¿no? Y te generaba esa ilusión, ¿no? Justamente el estado del bienestar lo que generó fue esa ilusión, ¿no? De que podía haber un bienestar dentro del capitalismo, ¿no? Y que no hacía falta luchar, ¿no? ¿Para qué luchar por revoluciones si podemos tener un bienestar dentro del capitalismo sin necesidad de arriesgar tanto, ¿no? Pues ahora ya eso es lo que depara el futuro, ¿no? Ese es el nuevo México del que están hablando, ¿no? Un México de explotación aún más brutal de lo que ya era, ¿no? La explotación siempre es brutal, ¿no? Pero ahora es mucho más brutal, en muchos casos a niveles casi de esclavismo, ¿no? Con jornadas laborales de 14, 15, 16 horas, ya no solo en las fábricas, sino en las oficinas, en las escuelas, ¿no? Donde el trabajador pues no tiene derecho a nada, ¿no? Y donde además pues dinámicas, por ejemplo, en la maquila se acostumbra mucho el velar, ¿no? Obligar a los trabajadores a velar, y si no quieres velar te vas, ¿no? Y velar implica aventarte todo tu turno de 12 horas al día de trabajo, ¿no? Salir a tomarte un café, regresar a trabajar toda la noche, al otro día temprano entrar a trabajar también, salirte a tomar un café, a bañarte y regresar a trabajar, ¿no? Hasta que el patrón se le ocurra que necesita velar, ¿no? Y revienta a los trabajadores, ¿no? Y si tú quieres mantener tu trabajo, pues haces un esfuerzo por sostenerte, ¿no? Y si no, te revientas y te vas, ¿no? Y al patrón, ¿qué le importa? Al fin que hay otros 20,000 personas buscando este trabajo, ¿no? Entonces, ese es el futuro que nos está deparando esta política. No es el PRI, ¿no? Mucha banda dice que es el PRI, pero en realidad es el camino del capitalismo internacional, donde el camino que el Estado está implementando, y dentro del Estado está el PRI, en México, en el caso de México, ¿no? Los políticos, toda la clase política, el PRI, el PAN, el PRD, incluso AMLO, ¿no? Que mucha banda dice, no, pero es que el AMLO sí es bueno, y ese sí nos va a sacar, y pues es santito casi casi, ¿no? El AMLO, pues en realidad todos estos políticos se tienen que ceñir a los planes neoliberales, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Y te presentan la figura de que hay posibilidades de alternativas, que mira, tú puedes no votar por el PRI, pero puedes votar por el PRD, y si no te gusta el PRD, pues votas por Morena, ¿no? Pero en realidad, a final de cuentas, todos estos, ¿no? Pues representan más o menos, ¿no? Con sus asegúnes, ¿no? Lo mismito, ¿no? ¿Y qué más, Oje? ¿Estás enojada? ¿Por qué me miras? No, nada. Nos vamos a ir con una musiquita. Sí, por favor. Porque choreamos demasiado, ¿no? Sobre todo acá su servilleta. ¿Choreamos? Perdóname, bueno, no, yo me estaba durmiendo. No choreas porque no quieres, ojo. El micrófono está abierto, ni que yo te cerrara el micrófono. Ya le cerré el micrófono a Ofe, y así nos vamos a ir a una musiquita. Ahorita regresamos, este es el Gran Quilombo Antifascista. Pues un saludo para toda la bandita que nos esté escuchando, ¿no? Que nos escucha aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio, la banda que nos escucha por el 105.3 del FM y a la banda que nos escucha por regeneracionradio.org. Pues hay un saludote, y también de una vez van saludos a la banda que nos escuchará en las retransmisiones de este programa, ¿no? Este programa se retransmite los martes a las 10 de la noche por Radio Tlayuda, ¿no? Ustedes buscan el blog de Radio Tlayuda y ahí los martes a las 10 de la noche. Se retransmite los miércoles a las 12 del día en la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en quehuelga.net/diario, y se retransmite los viernes en las jornadas de los medios radiales de los medios libres, ¿no? A eso de las 12 del día también. Entonces, pues ahí está, ¿no? Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Un saludo para toda la banda que nos esté escuchando, a la banda que se esté aburriendo con estos choros, pues ahí despiértense y destápense una cervecita y invítenos. Escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar, y matar lleva a guerrear. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. es absurda, la que te traiciona, la que despierta la furia del que tienes frente a ti. Es que basta ya de charlas, hasta aquí llegó tu suerte. Hoy por fin te has encontrado con quien te lo explicará. Te vistes como un dios y resulta que eres un jodido ser humano que pierde el equilibrio. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Déjame decirte cómo funcionan las cosas. Déjame que te lo explique de una forma muy sutil. Déjame que te demuestre el impacto del distrito, del que no tiene fachada y al que no le gusta hablar. La anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. De un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran mano de hierro, bote de seda, la verdadera razón del sistema. Condena la violencia, venga de donde venga, detrás de su apariencia. Se esconde la bestia. Si no estás con nosotros. moneda. Una mano de hierro en un guante de seda, formando las dos caras de una misma moneda. Mano de hierro, guante de seda, el verdadero rostro de este puto sistema. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista en esta tarde nublada y a punto de llover. Sí, me abriste mi micrófono. Ah, gracias. Ahora sí, también. Es un detallazo que me abras el micrófono. Es que me gusta ver cómo hablas y hablas y piensas que te están escuchando y en realidad me están escuchando a mí. ya eres, sabes, el mejor compañero del programa. Lo sé, lo sé. Y pues bueno, ¿no? De entre tanta mierda que ha... que implica, ¿no?, la llegada del PRI, el regreso del PRI al poder, ¿no? Pues en realidad sí queríamos apuntar, ¿no? Nosotros no apostamos por la llegada de otro más, ¿no? No creemos que hubiera sido esencialmente diferente si hubiera llegado el PAN otra vez, o si hubiera llegado incluso López Obrador, ¿no? Asumimos, ¿no?, que el gobierno, a final de cuentas, es la dominación política, ¿no?, instalada sobre la sociedad para permitir la explotación y la dominación social a gran escala, ¿no? Entonces, los gobiernos democráticos, estos partidos de izquierda electorales, ¿no?, en realidad lo que buscan es su tajada del pastel, ¿no? Porque a final de cuentas la tienen, ¿no? Porque a final de cuentas de eso viven, ¿no? Y nosotros estamos seguros, ¿no?, de que hubiera cambiado la dinámica, sí, se hubiera cambiado de alguna manera, ¿no? Pero sustancialmente hubiera sido el mismo camino, ¿no? Hay varias experiencias donde los gobiernos de izquierda justamente son aquellos que entran para darle pie al inicio de ciertas reformas, ¿no? Entonces, la Ciudad de México es uno de esos casos, ¿no?, donde avanzamos a pasos agigantados hacia la privatización del espacio público, la privatización de los servicios públicos, la privatización de los derechos sociales, ¿no?, con una aura policíaca completamente, ¿no? Y muchos dicen, no, pero es que Mancera no es perredista y él no es izquierda. Y no, pero es parte de un equipo, ¿no?, que fue el equipo de Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard fue parte de un equipo que fue el equipo de López Obrador, ¿no? Y el camino que está siguiendo hoy la Ciudad de México comenzó ahí justamente, ¿no? Cuando López Obrador era el flamante jefe de gobierno más austero de la historia de México, ¿no?, Marcelo Ebrard era su secretario de Seguridad Pública, ¿no?, y empezó a implementar una serie de proyectos como el Plan de Tolerancia Cero, ¿no?, que atrajo desde Nueva York, ¿no?, contrató a Rudolph Giuliani, este fascista policía de Nueva York, para que implementara proyectos de limpieza social en la zona centro de la Ciudad de México, con el fin de privatizarlo, ¿no?, con el fin de hacer un centro bonito al turismo, ¿no?, donde sí pueda caminar la gente, ¿no?, la gentuza, pero que esencialmente sean de negocios de alta escala, ¿no?, grandes cadenas hoteleras para el turismo internacional, para el turismo de altura, ¿no?, centros comerciales, negocios en manos de Carlos Slim, que ahora es el nuevo dueño del centro de la Ciudad de México, ¿no? Porque pues el Zócalo, aparte de ser ahora un buen estacionamiento para los grandes empresarios que asistieron al informe de gobierno de Peña Nieto, ¿no?, también es el como el patio recreativo de Carlos Slim, ¿no? Y si Carlos Slim quiere poner ahí su aldea global, pues la pone. Si Carlos Slim quiere poner juegos, pues lo pone, ¿no? Pero hay de la gente que asuma que una plaza pública puede ser para uso público, porque la respuesta pues es la policía, ¿no? Y esto es parte de la política de los partidos de izquierda que han gobernado la Ciudad de México, ¿no? No hay que olvidar quiénes han sido y dónde están ahora, ¿no? Rosario Robles entre ellos, ¿no? Ahora es la flamante secretaria de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí, justo para que no haya confusión de que no, que aquí solo hablamos contra Peña Nieto, porque solo creemos que solo el PRI es malo. No, en realidad es que no, ¿no? Todos nos parecen igual, ¿no? Cada quien con sus asegúnes, cada quien a sus formas, pero no le apostamos a ninguno de ellos. Nada más que Coyote tiene un pollito pendiente con Peña Nieto. Ajá. Es por eso. No, odia a todos en general, pero hay un pollito entre ellos. Desde 2006, pero es para otro programa. Ahora en mayo lo preparamos. Bueno, ¿y qué más, Ojo? A ver, cuéntanos, ¿qué nos ibas a comentar? Yo que eso es lo que iba a comentar. Ah, de las otras tonterías que dijo. Sí, bueno, acá el primo de Coyote. Ay, no, estuvo muy manchado. No, ya me pasé, perdón. Ahora sí te voy a cerrar los micrófonos. No, pues de entre otras muchas cosas habló, por ejemplo, de alargar la línea del... Ah, eso estuvo buenísimo. Les voy a contar la historia, que fue muy bella, porque dijo el día del informe que iba a alargar la línea A del metro férreo desde el metro La Paz hasta Chalco, creo. Y justo al otro día que se inunda y no servía, fue maravilloso. Y que la cierra. Fue un detallazo y que la cierran, pero además el día que la cerraron colocaban en el metro La Paz una manta enorme con Peña Nieto, con su peinado alto y todo, diciendo el gobierno trabaja para ti y ampliará esta línea. Y casi linchan a los trabajadores que estaban poniendo la manta. La gente estaba muy encabronada. Sí, la verdad es que no es para menos el nivel de encabronamiento que tiene la banda, ¿no? Es que es una estupidez pensar que va a alargar una línea que no funciona. La verdad es que no funciona. No hay un solo día que funcione tranquilamente y que no haya algún percance, ¿no? Si no es que no hay vagones, se paran, se queman, continuamente está saliendo humo. Caminan con las puertas abiertas. Si usted quiere disfrutar un recorrido adrenalínico en los túneles del metro, sí, de la también, Ciudad de México. También puede ser. No, hombre. Por solo 5 pesos aumentaron la vista periférica. En realidad, por 2 pesos más, no manches, ves todo, hasta las vías. Te puedes aventar si quieres. Pasas al ladito de los cables estos de alta tensión del metro. No, no, una es chulada. Es una chulada, la verdad. Y bueno, pues esta cosa no sirve. La gente, por lo menos de esa línea, pues es que sigue encabronada, ¿no? No ha resuelto absolutamente nada. Sí, no, además hay que recordar que, pues, tanto se invirtió, tanto se despojó para la construcción, por ejemplo, de la otra línea del metro, ¿no? La nueva, la que va hacia Tláhuac, ¿no? Y pues a menos de un año de inaugurada resulta que no funciona, ¿no? Y que hay que cerrarla constantemente hasta nuevo aviso, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Además hizo un anuncio ahí Enrique Peña Nieto, ¿no? Que cuéntanos, Ojo, ¿qué anunció? ¿El del aeropuerto, dices? Pues la construcción del aeropuerto, Coyote, tú lo sabes. A ver, platícanos, ¿qué es esto de la construcción del aeropuerto? Pues es el viejo proyecto, que además se supone que era del PAN. Mira, esto tiene que ver con lo que estabas diciendo hace un rato. No se trata de partidos, son intereses políticos y del capital. Justamente así, el gobierno federal anunció en este informe de gobierno la reactivación del proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto, ¿no? Lo cual, pues bueno, no sabemos, en 2001, ¿no? Se había intentado despojar a los campesinos de la región de Atenco, de las comunidades del municipio de San Salvador Atenco, Texcoco, Chinconcuac, ¿no? De sus tierras, de sus territorios, de sus tierras ejidales, ¿no? Para la construcción de un super mega aeropuerto, ¿no? La organización popular, la organización social, los vecinos organizados fueron los que echaron para atrás después de un año de lucha, ¿no? Ardua, este proyecto aeroportuario, ¿no? Y ahora vienen, ¿no? Y anuncian nuevamente la construcción de este aeropuerto, ¿no? Y dicen, ahora sí va, ¿no? Ahora sí va lo que no pudimos hace 12 años, ahora sí va, y va con todo. Sí, pero dice que no... Ay, es que me dio mucha risa, tengo que decir esto. Dijeron que no tenía por qué preocuparse la población de que este fuera un aeropuerto muy tecnológico, aunque la gente no creo que estuviera en sus casas pensando, ay, me preocupa tanto que sea muy tecnológico. Bueno, ¿verdad? Eso dijeron, porque este contaría con elementos distintivos de los mexicanos. Claro, para iba que nos a ver un tache que no era un tache, es una X, ¿sabes por qué? Es la X de México. ¡Ay, güey! ¿Te sientes identificado? Sí, sí, sí, no, claro. Es parte claro. De una identidad hasta social. Se me enchinó la piel. Espérate, te voy a contar la otra, la más buena. Va a haber un área de cactáceas, ¿sabes por qué? Porque el nopal es una cactácea, claro. Y ahí se paró el águila. No, hombre, no, no, pues sí, que hagan el aeropuerto, por favor. No, la gente cuando baje va a decir, esto es México, chingo. No, además, como la gente camina por el aeropuerto seguido, ya ves que yo pues, voy ahí a comprar mis verduras. ¿A dónde vas a pasear? Al aeropuerto. Será maravilloso. Ajá, justamente, ¿no? Entonces, se acaba de volver a anunciar este proyecto aeroportuario, ¿no? La gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco también anuncia, ¿no?, que va a reactivar su resistencia, ¿no?, que no van a permitir que este proyecto aeroportuario se instale en sus tierras y los despoje, porque con el despojo de tierras, lo hemos insistido, no se despoja solamente la posibilidad de sembrar y de sacar la alimentación, sino se despoja la historia, se despoja la memoria, se despoja la identidad colectiva de las comunidades, ¿no? Se destina a quienes han sido campesinos, ¿no?, y quienes han construido una identidad en torno a ser campesinos, ¿no?, y una historia de familiar ancestral, ¿no? Se les destina a terminar siendo boleros, ¿no?, a terminar siendo limpiabaños, y no que estos trabajos pues no, que la gente no pueda hacerlos. No, chinga, pero si no son, o sea, si no quieres hacer eso, ¿por qué te tienen que orillar a hacer algo que tú no quieres? Justamente de ser el dueño de la tierra, ¿no? Te destinan a ser el que va a atender, ¿no?, a los grandes turistas, ¿no? Porque ¿quiénes son los que pagan? Pues los grandes turistas, ¿no? Entonces, ahí se viene una batalla importante, ¿no? Está anunciada, ¿no? El gobierno está empeñado en llevar a cabo su aeropuerto. La gente de los pueblos está anunciando que está empeñada en defender sus tierras, porque defender sus tierras es defender su historia y defender su familia. Entonces, pues ahí está, ¿no? Este es el otro gran anuncio que hace Enrique Peña Nieto. Y ya se veía venir con la Asamblea Ejidal del 1 de junio, donde se aprobó el uso de cambio de suelo, se llama así. Ajá. ¿No? Donde incluso se contó el voto de personas que ni siquiera viven ahí. Ajá. ¿No? O sea, la clásica estrategia de despojo. Y que no se permitió la entrada de los ejidatarios que estaban en contra del cambio de uso de suelo, ¿no? Sí. No, di. Vas. No, estaba pensando que supuestamente anunciaron que la gente que no quiso vender, que no se preocupara porque nadie iba a ser despojado de sus tierras, ¿no? Se supone que con esa premisa es con la que el gobierno federal dice que... Te las van a rentar. Tenemos una ley de servidumbre que dice que si no me quieres vender, me la vas a rentar a fuerzas. Ajá, sí. Esto no es ya Ajá, no es de que quieras, ¿no? No te vamos a despojar. Te vamos a despojar tantito. Ahora se llama así. Ahora le pusimos este nombre. Ajá, ahora es servidumbre. Ándale, pues. Justamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí está un poco, ¿no?, de lo que ha dejado, ¿no?, esta historia que no empieza con el 2012, cuando llega Enrique Peña Nieto a la presidencia del país, ¿no?, sino que viene de antaño. Es un proyecto transeccional que se ha impulsado desde, en México, por lo menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid, ¿no?, y el cual todos los políticos le han entrado, ¿no?, de una u otra forma, de izquierda, de derecha, de centro, como se quieran llamar, ¿no? Ya sabemos que los políticos brincan, un día son de izquierda, otro día son de centro, otro día son de derecha, según les convenga y según les acomode y según a quien le necesiten hablar, ¿no? Entonces, además, es obvio que es un plan del capitalismo, no es que una noche haya sido iluminado Peña Nieto si ni sabe escribir y de repente haya escrito estas 11 reformas maravillosas por si entraba a la presidencia de la República. Claro que ya se veían venir. Sí, claro, ¿no? Son proyectos impulsados desde el Banco Mundial, desde la Organización Mundial de Comercio. Y estás echando a unos poderosos. Sí, seguro, claro. El Banco Mundial escucha este programa. Vamos sobre el capitalismo. Te estamos viendo, Banco Mundial. Ajá, te tenemos en la mira. Y, pues bueno, ¿no? Desde acá, ¿no? Obviamente, pues la apuesta, ¿no?, no es por poner a uno o a otro en la presidencia, ¿no? No, la apuesta no va a ser de, bueno, nos esperamos al 2018, al 2024 y entonces en las elecciones, ahora sí ganamos, ahora sí. No, no, desde acá la apuesta justamente es, no podemos confiar en estos políticos, no podemos confiar en estos gentes que viven, ¿no?, de simular, ¿no?, una discusión política, y al final de cuentas también se enriquecen y también viven de nosotros, ¿no?, de nuestro trabajo, ¿no? Nuestra apuesta justamente es, nos tenemos que organizar, ¿no?, desde abajo, nosotros mismos, ¿no?, nosotros, nosotras, en nuestro barrio, en nuestras escuelas, no para llegar al poder, no para construir un partido político, llámese como se llame, ¿no?, sino para oponernos a esas dinámicas y construir otra cosa, ¿no? Otra cosa que, pues bueno, será lo que tengamos posibilidades y lo que tengamos capacidad, nosotros le apostamos, ¿no?, a una organización libertaria, le apostamos a procesos sociales organizativos que no apunten a la toma del poder, que no apunten a una dinámica jerárquica que pueda volver a resurgir esta dinámica de dominación. Le apostamos que nos tenemos que organizar los pueblos, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, las estudiantas, en los barrios, en las colonias, en las comunidades indígenas, ¿no?, para de manera colectiva decidir nuestra historia y decidir nuestro destino, ¿no? No apostamos por un partido político, se llame como se llame, ni por un político, ¿no? A final de cuentas, ellos son parte del propio sistema y no van a combatir el sistema que los alimenta y el sistema del que dependen, ¿no? Entonces, la apuesta es grande, ¿no? La apuesta es un poquito inmensa, creo, ¿no? Y creo que nos ha estado quedando un poquito grande, sobre todo a unos a más que a otros, ¿no? Pero esa es la apuesta, ¿no? Tenemos que organizarnos, tenemos que resistir y tenemos que conformar algo que logre oponerse a estos dictados del capitalismo y a esta dinámica de dominación política. ¿No, Jue? Ajá. Sí, no me estás pelando. Bueno, está bien. Y pues bueno, ya casi acabamos, ¿no? Ya casi nos vamos. Ahí, pues un saludo para el Ñete, ¿no?, que nos manda saludos desde Santo Tomás Ajusco, ¿no? Pues ahí está el saludo. Y antes de irnos, ¿tienes invitaciones, Ojuela? Sí. A ver, échalas. Ah, pero esta es casi que tuya. Bueno. Ah, tú échala. Este 15 de septiembre, bajo la digna bandera rojinegra, en el plantón de las compañeras costureras en huelga de Maquilas Cartagena, que estuvieron en un programa Hace tres semanas acá. Sí, Maquilas Cartagena, habrá música, teatro, riquísimo pozole y antojitos y más. Próximamente se subirá el programa aquí a la página o al evento, que es Baile Pozole en solidaridad con la huelga de Maquilas Cartagena. El lunes 15 de septiembre, que es el próximo, que no tendremos programa. Ajá, pero no, estaremos en directo desde... Transmitiendo en vivo y en directo desde la casita. Con la boca llena de pozole y antojitos. De 2 a 8. De 2 a 8 de la noche, más sí. o menos. Bueno, la dirección es Relojeros 1, Colonia El Retoño, Delegación Iztapalapa. Creo que tú nos puedes decir cómo llegar si vamos en metro. Sí, bueno, si van en metro, la forma más fácil es irte al Metro Portales. Te bajas del lado de dirección hacia el centro y tomas un micro que se llama La Viga por Carranza. Ese micro se va a ir todo Emilio Carranza y te bajas en Calzada de la Viga y ahí caminas dos cuadritas a tu izquierda hasta la calle de Relojeros y ahí se va a ver ya el plantón, ¿no? Ahí está la casita, que es el, como las compañeras le llaman, al plantón de huelga que llevan, tienen ahí desde hace más de un año, ¿no? Va a estar el Santocho. Va a estar el Santocho Antifa. Entre otros muchos buenos. Ajá, entre quienes contaremos, se contará con la presencia de Rosco Clown, ¿no? Ahí con su arte callejero, social y popular, ¿no? El colectivo Revelarte también va a estar presentando un teatro playback. Se va a presentar Poesía para Brujas, presentado por Teatros Benotic. Son de Uva, ¿no? Van a estar ahí alegrando con algunos sones, ¿no? Lu Azul, ¿no? Va a estar ahí tocando musiquita. Se va a proyectar un corto documental realizado por el Centro Integral de Comunicación Comunitaria que se llama Huelga en Cartagena. Y pues bueno, va a estar el baile con el Santocho Antifa, el sonidero social más solidario, con DJ Patch y DJ Rubí, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Cáiganle, es el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Las compañeras llevan ya más de un año en huelga, ¿no? Resistiendo contra los abusos patronales, ¿no? Resistiendo ante la urgencia de seguir manteniendo a sus familias. Ellas han decidido no rendirse, ¿no? Entonces es importante que mostremos nuestra solidaridad, que caigamos, que conozcamos su lucha, ¿no? Que nos apuntemos ahí a lo que se pueda apoyar, ¿no? Que sepan que no están solas, ¿no? Y esto es importante. Entonces, pues ahí va a haber un baile, un pozole, va a haber antojitos, vegetarianos también para la banda que no come carne y veganos también. Entonces, pues ahí saben, no hay pretexto de que no, es que yo no como carne y el pozole, entonces no voy. No, nada, va a haber para todos los gustos, ¿no? Entonces, pues ahí cáiganle, compas, es el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Ahí está Kermés Solidaria. Y a las compas les va a dar mucho gusto que puedan contar con la banda solidaria que le caiga, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? La invitación, ¿no? El próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. También, pues una felicitación que ya habíamos mencionado hace 8 días, ¿no? Pero la cooperativa Pan, Tierra y Libertad cumplió un año de estar trabajando. Entonces, desde acá, desde el Gran Quilombo Antifascista, les mandamos un abrazo y festejamos con ellos un año de organización de proceso autogestivo que va avanzando, ¿no? Y que además está llevando a la mesa ricos panes, ¿no? Calientitos del horno, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Qué otras invitaciones tenemos, Ojo? Este miércoles 10 de septiembre en el legendario Bombay, recordemos que el Bombay había sido clausurado y ahora está abierto solamente para actividades culturales. Y el miércoles va a haber una lectura de poesía, la banda que le quiera caer, chelita y todo a gusto. También la banda se puede anexar, tampoco es como que el programa ya esté dado, la banda le puede caer. No, que la banda no se anexe. Es que estás acostumbrado a convivir con puro pesado, por eso no quieres que se anexe. Pero sí, banda, cáiganle. Se pone bueno. Y bueno, empieza a partir de la 1. También hay actividades los miércoles y los jueves y también los martes. Igual ahí chequenle en la página del legendario Bombay. Ahí tienen todas sus actividades subidas. Sí, tenemos otra invitación para este miércoles. Se están organizando unas jornadas por la libertad de Mario González, Abraham Cortés y Fernando Bárcenas, ¿no? Y este 10 de septiembre, o sea, este miércoles, una proyección y una charla en el CCH Azcapotzalco a las 3 de la tarde. Entonces ahí cáiganle, ¿no? Es importante no dejar a nuestros compañeros que han caído presos, ¿no? Y hacerles saber que la solidaridad está ahí, ¿no? Entonces, pues va a estar chévere ahí y necesario, ¿no? ¿Y qué más, Ojue? Ya. ¿Ya? Pues prácticamente esto fue todo en el Gran Quilombo de esta semana. El próximo lunes no vendremos a programa porque estaremos en la Kermés de las Compañeras allá en Maquilas, Cartagena, ¿no? Pero dentro de 15 días, ahora sí regresamos con un programa de barbas. ¿Sí, ya el de barbas? Sí, ya el de barbas. Así de barbas, vamos con el de barbas. ¡Ay, qué bueno que me dices! Tengo 2 semanas para dejármela crecer. Ajá, vamos a hablar de las barbas más largas del socialismo y del anarquismo. Ahí para que vean. Eso es todo. Ajá, ahí para que vean. Ah, qué Marx, ni qué Marx. Marx barba, tiene la barba chiquita en comparación de este barbón que vamos a hablar. Y bien puesta. Y bien puesta. No chingadera. Sí, sí, sí. Nada. Pues vamos a tener un programa especial, ¿no? Ahí chulo, ¿no? Y ahí se enterarán de qué. Y pues prácticamente nos vamos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista y nos escuchamos dentro de 15 días acá en Regeneración Radio. Y pues nomás la invitación que sigan con la programación de Regeneración Radio a lo largo del día y de la semana. Hay bastantes programas bastante buenos. Entonces, pues es importante, ahí traen información importante, traen temas interesantes, ¿no? Entre los que yo me acuerdo, pues está Nosotros los de Abajo, Táctica Libre, está Puño y Garra Abolicionista, está Al Carajo con el Amor, Sion y sus Cronopios, en fin, ¿no? Hay una variedad programática, ¿no? A lo largo de Regeneración Radio, ¿no? Entonces, pues la invitación a que sigan sintonizando esta estación libre, ¿no? Y contra el poder, ¿no? Y nos estamos escuchando dentro de 15 días. El anarquismo es la libertad. Es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo Antifascista. Cáncer, ven, hazte un beatbox y hacemos una rola. Salidos del barrio con conciencia y diversión, toda la lírica en la revolución, armando la fiesta y la conciencia. Entre estos dos conceptos no existe la diferencia. Yo